Artiedas somos todas. Hola, bisabuela. Desde tu muerte nunca te había escrito, pero ahora me siento con la obligación de hacerlo. Desde que nos dejaste, nuestro pueblo Artieda no ha cambiado mucho. Hay algunas casas nuevas y nuevos vecinos, pero los campos de los que vivimos siguen igual de verdes que siempre. El albergue continúa lleno de peregrinos que hacen el Camino de Santiago, y los niños ríen y juegan por las calles y tierras del pueblo como siempre lo han hecho. El pueblo en el que naciste, Tiermas, ya fue inundado por el actual pantano de Yesa. Cuando bajan las aguas, me gusta ir a ver la casa en la que naciste, con esa chimenea tan característica de los pueblos del Pirineo. Me siento. Miro al pantano e imagino lo bonita que tenía que ser la vida en este pueblo, la cantidad de historias que escondían estas paredes, y sin embargo ahora, el aire es el único que pasea por las calles y la vegetación la única forma de vida que da luz en estas casas. Tristeza y resignación. Es lo que siento al imaginar por lo que tuviste que pasar al ver tu pueblo abandonado. Y ahora soy yo el que empieza a tener esa sensación. El 19 de septiembre volverán a venir los representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro para seguir expropiando más tierras de Artieda. Sé que en el fondo estás tranquila, porque los que ya no estáis sabéis que habéis dejado vuestra herencia en buenas manos. Sabes que haremos todo lo posible para acabar con esta sinrazón llamada Yesa. Pero el mundo se está volviendo loco. Los gobernantes destrozan la naturaleza para construir un modelo de vida que solo genera pobreza y apaga conciencias. Y lo peor de todo es que la mayoría de la gente, sin saberlo y votando a quien vota, es cómplice de todo esto. Nos ocupan, nos golpean y nos humillan, pero ten la certeza de que nosotros seguiremos aquí, en Artieda, luchando por todos los que formáis parte de estas tierras, honrando a todos los que un pantano les obligó a marchar de casa y resistiendo por todos aquellos que quieren seguir construyendo este sueño colectivo que se llama Artieda. Nos vemos el 19, bisabuela. Sé que estarás con nosotros.